después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Mosca en la Leche, séptimo programa en formato podcast para que puedan escuchar cómo, cuándo y dónde quieran. Mi nombre es Federico Hidalgo y nos pueden encontrar en la web de Desenclaustrados o bien en la página en Facebook del programa, en el grupo en Facebook del programa y también en algunas cositas que cada tanto vamos subiendo o publicando o posteando, no sé cómo se dice, respecto de la red social conocida como Instagram. Estamos en marzo, el mes de la memoria, en una peculiar época, una nueva oleada neoliberal, la tercera por la que pasa nuestro país, en el marco de una historia que se inaugura probablemente en la década del 60 con el golpe de Estado en Chile y posteriormente con el golpe genocida del 24 de marzo del 76, inaugurando formalmente lo que ya estaba pasando desde por lo menos un par de años antes, que era la aplicación de un plan criminal. Luego, y para venirnos rápidamente hacia adelante en la historia, de 12 o 13 años de una mirada y una construcción política distinta, con la de derechos humanos como uno de los pilares, digamos, políticos de una gestión que tomó por primera vez para el Estado al tema como prioritario, nuevamente en un contexto neoliberal vemos que esas políticas son atacadas de manera sistemática. Para hablar de todo esto que planteamos en términos, digamos, conceptuales y de contexto, nos visita Anaí Junquera de Hijos Bahía Blanca. Ana, gracias por estar y por participar de La Mosca en la Leche en este formato. Hola, ¿cómo están? ¿Qué momento es este? Bueno, este es un momento en el cual las políticas de derechos humanos se ven vaciadas de contenido, se ven arrasadas en muchos aspectos. Nosotros esto lo sabíamos, digamos, lo sabíamos porque el gobierno de Macri es un gobierno neoliberal, pero además, como decimos nosotros, son los civiles de la dictadura que no pudimos juzgar y que están impunes, o al menos, si no lo son, tienen los amigos en el poder detrás de lo que se ve, digamos, del poder gubernamental están aquellos civiles de la dictadura que no fueron juzgados. Entonces, claramente se ven en las políticas que desde que asumió Macri, ya en enero del 2016 se podía ver claramente en todo lo que eran los espacios de la memoria, ni hablar, bueno, después de lo que fue la primer presa política en este tramo de nuestra historia, como lo es Milagro Sala. Tenemos muchísimos genocidas que están con prisión domiciliaria. Si bien esto era algo que ya venía sucediendo de a poco, digamos, en los juicios que venimos sosteniendo y teniendo desde el 2005 hasta ahora, es cierto que se venía incrementando algunas domiciliarias, pero era como muy aislado en algunos lugares, sobre todo en el norte, Tucumán, son provincias muy complicadas con el tema de los juicios porque tienen su idiosincrasia, su cuestión, digamos, los familiares de los genocidas son los que presencian los juicios y son los que increpan a los familiares de las víctimas, digamos, hay toda una situación compleja que hacía que por allí se vean algunas domiciliarias antes del gobierno de Macri. A partir de allí, desde el gobierno que tenemos actual, lo que pasó a suceder es que hay una medida automática de darle prisión domiciliaria a los que ya cumplen 70 años. Estamos hablando de genocidas. Cuando hablamos de genocidas, son personas que han cometido delitos, crímenes, digamos, contra la humanidad. No estamos hablando de delitos comunes, en los cuales se considera de tal magnitud que por eso no prescriben. Quiere decir que, aunque pase el tiempo, esos delitos van a seguir siendo juzgados por los estados, por las naciones. Argentina ha firmado tratados al respecto. Entonces, cuando suceden estas cosas, si uno los ve a los genocidas de 70 años en su casa, que gozan de salud, digamos, porque esto no es que nosotros decimos que en las medidas excepcionales no tienen que tener, digamos, prisión domiciliaria, si tienen una cuestión de salud, pero debe ser algo excepcional, debe ser una interpretación de los tribunales en una medida excepcional y no automática como está sucediendo ahora. Tal es el caso que llegamos acá a Bahía Blanca. Ahora en abril va a comenzar un nuevo juicio, que es el segundo de la Armada, es el sexto juicio que vamos a tener acá en Bahía Blanca. Lo bueno es que es ininterrumpido, digamos, desde el 2011 que tenemos juicios, hemos tenido una sucesión de juicios. Eso no pasa en todas las localidades, a veces hay interrupciones como de 3, 4, 5 años. Y en este juicio se van a juzgar 15 genocidas de Armada, de los cuales uno solo está en Villa Floresta, en la unidad, el AUP4. El resto tiene domiciliarias en el... la mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que lo va a estar viendo por videoconferencia desde allí. Y bueno, y estas son las situaciones por las cuales estamos afrontando estos juicios, donde las víctimas van a haber 66, hay 66 víctimas en este nuevo juicio, y donde, bueno, los testigos van a declarar en estas condiciones. Mencionabas a Milagro Sala, la primera de una veintena de presas y presos políticos en Argentina desde la llegada del macrismo al gobierno, y cómo, digamos, la justicia, evidentemente, o sectores del Poder Judicial tienen una vara, digamos, doble, de una manera que se nota, qué sé yo, descarnada, porque en lo que tenemos 20 personas detenidas de manera política sin que, digamos, media justificación real alguna, tenemos liberaciones masivas de genocidas, y la última novedad es que el gobierno nacional pretende liberar 96 genocidas, de los cuales muchos de esos son bueno, emblemáticos, ¿no? A eso iba, por ahí me extendí un poco con lo que eran los juicios, pero nosotros lo que vemos es que hay más que una impunidad. Todavía no le encontramos la palabra que nosotros queremos decir, pero impunidad es cuando no alcanza la ley a esos genocidas para poder ser juzgados, digamos. En este caso que propone desde el Poder Ejecutivo al servicio penitenciario, después de a los tribunales, después de un informe del servicio penitenciario, es más que impunidad, porque lo que les está diciendo es a estos genocidas que están condenados y que están en las cárceles, hay que llevarlos a las casas, digamos, que cumplan esa prisión en las casas por el solo hecho de hacerlo. Yo no sé en qué va a terminar esto, porque en realidad es una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. No quiero decir que no lo haga el Poder Judicial, porque claramente... Pero parece ser una suerte, digamos, de indulto de soslayo, porque sí, finalmente es ese el resultado. Sí, es eso, es un indulto masivo, digamos, es una cosa así. Que es inconstitucional, y bueno, por eso vamos a ver de qué manera el Poder Judicial, que claramente está en connivencia, digamos, con estas medidas, con este actuar, y no solamente en derechos humanos, lo vemos en todos los también los derechos sociales y de los trabajadores, que el Poder Judicial ha estado en plena sintonía con el Poder Ejecutivo Que bueno, que lo que decimos nosotros es que en realidad se acomodan a los que es el poder menos democrático y el que se acomoda claramente a los gobiernos de turno. Bueno, quería ir a otro lado que me estoy olvidando, pero tenemos presos políticos, empezaron con Milagro Sala, en la actualidad tenemos varios presos políticos más, donde las causas se arman como quieren, donde el propio Poder Judicial es actor, digamos, en ese sentido, para que esto ocurra. Después, a su vez, tenemos un Santiago Maldonado que todavía quieren tapar con lo que sucedió realmente, digamos, para encubrir a Gendarmería. Tenemos el caso de Gatillo Fácil, que esto claramente por lo menos en lo personal, los que tenemos un poco más de 40, me hace acordar mucho a la década de los 90, donde el Gatillo Fácil era noticia de todos los días. Claro, porque podría pensarse, digamos, que el discurso legitimador del terrorismo de Estado tiene, digamos, como una de sus funciones legitimar la violencia estatal actual, pero me parece que viéndolo de esa perspectiva nos quedamos un poco cortos, porque como vos decís, Ana, buena parte de estos que hoy son gobiernos son los civiles que no se pudieron juzgar. Y me parece que más allá de pretender justificar o no justificar, casi que hay una vocación perversa de ejercer la violencia contra un sector de la sociedad y que ellos mismos empobrecen. Construyen una sociedad injusta y después van y reprimen a aquellos que son víctimas de esa construcción social injusta. Sí, lo que pasa es que necesitan de esa violencia de parte del Estado para poder implementar esas políticas económicas. Esto no es nuevo, ni siquiera el análisis es nuevo. Digo que esto es lo que sucede y para eso también se necesita una acción psicológica importante. Por eso este cerco mediático en el cual estamos viviendo, que ellos tienen un cerco mediático y claramente una acción psicológica a partir de los medios hegemónicos, que llega de esa manera, ¿no? Entonces, como siempre, la tarea difícil es poder penetrar en ese discurso y poder mostrar otra realidad o lo que sucede realmente, digamos, que no es exactamente lo que los medios hegemónicos dicen. Podemos poner cualquier ejemplo que lo vamos a ver, cómo hay una dicotomía entre lo que dice los medios hegemónicos y lo que sucedió realmente o lo que es la causa judicialmente o lo que te dice la víctima o lo que te dice el familiar. Es interesante que lo pongas en términos de la operación psicológica en una ciudad en la que el principal diario, que es La Nueva Provincia, ha sido acusado, digamos, tanto empresa y en particular a sus dueños, o pongámosle que ex dueños como los Massot, de haber sido el medio que Bahía Blanca y la región fue el encargado de llevar adelante la campaña de acción psicológica en contra de la población. Y este concepto también es importante entenderlo. Las campañas de acción psicológica en general, y cuando estamos hablando de los medios dominantes, no es que se agotan en un periodo determinado, son, digamos, constantes. Tendrán distintas herramientas, distintas estrategias, pero esa campaña es constante, siempre para legitimar los intereses de los dominantes y para justificar la represión sobre los dominados. Siempre el sentido es el mismo. Siempre el sentido es el mismo y además es el poder real, digamos, es el poder que no se ve o que, bueno, ahora se ve un poco más que antes, digamos, pero es el verdadero poder al cual es difícil. Me sale la palabra batalla, pero no es lo que quiero decir. Es difícil esa confrontación en la sociedad, porque en realidad esa confrontación está en las calles y es lo que estamos intentando hacer todos los días a medida, bueno, los juicios en parte, por lo menos acá en Bahía en un momento han roto, digamos, más allá de que acá no la nueva no los cubre, más allá de eso, han roto ese círculo en algún momento. Hoy no, creo que retrocedimos un montón en ese aspecto, pero los juicios en el 2011 fueron algo realmente importante, tan importante que sobrepasó, digamos, lo que es la dinámica de la agenda del medio de comunicación, como es la nueva. Es decir, ha habido medios que en ese momento era la nueva provincia, sí. Hoy es la nueva, que aunque cambie de nombre, nosotros sostenemos que es exactamente igual. Bueno, en ese momento logró romper esa lógica de la imposición de la agenda que hace la nueva, que eso. Ha habido medios radiales y televisivos que transmitieron en vivo, por ejemplo, los días de sentencia, los días de inicio estos juicios. Sí, pero bueno, han sido o medios alternativos que eso es cierto, lo que decís que es importante ponerlo en palabras, porque siempre hablamos de los medios hegemónicos y no hablamos de aquellos que también hacen un montón y que hacen un aporte y que hacen contracultura, no sé si es la palabra. Comunicación contrahegemónica, ponele. Algo así. Sí, corríjame, a veces viste uno lo pone así y no es exactamente lo que uno quiere decir, pero y que es muy importante y que es muy valioso porque también hacen todo un camino, todo un recorrido de mostrar y demoler exactamente esto que estamos hablando, ¿no? De cómo contrarrestar o cómo hacer para desestructurar aquel mensaje del poderoso, de los poderosos en este caso. Así que está bueno ponerlo en palabras. A toda la lucha de todos estos años de hijos y en lo personal tuya y demás. En los últimos años, además, se fueron, digamos, como se abrieron tantos temas, digamos, de debate social, digamos, afortunadamente. El otro día, no sé con quién decíamos, en una época, digamos, en alguna medida afortunadamente incómoda para vivir, porque todo el tiempo hay situaciones que le interpelan a uno como miembro de una sociedad. Además de ser el mes de la memoria, estamos en el mes de la mujer. Hace poquitos días se realizó el festival por el mes de la mujer que organizó el Frente de Mujeres de Campo Nacional y Popular. Ahí estuviste vos junto con Ale Santucho, estuvieron en el escenario hablando en particular de los delitos sexuales que específicamente sufrieron las mujeres por su condición de tales durante la dictadura. ¿Cómo abordan y cómo trabajan hoy el tema ese en particular? ¿En particular en los juicios? Más que en los juicios como organización, cuando por ejemplo no sé, van a las escuelas y charlan con los chicos y las chicas de las escuelas, digamos, cuando se aborda este tema, si es que se aborda o si. Sí, nosotros siempre lo hemos abordado. Cuando nosotros vamos a las escuelas siempre contamos nuestra historia como para poder hacer el primer contacto con las chicas y los chicos, porque claramente para ellos es como en la época de San Martín. Entonces, hacer el contacto directo es lo más importante y de allí sí poder contar un poco qué es lo que sucedió. Por supuesto que cuando hablamos de nuestros casos y hablamos de centros clandestinos de detención, nosotros contamos, decimos que fueron torturados y que además las mujeres, el 100% de las mujeres en todo el país fueron violadas en todos los centros clandestinos de detención. Esto lo decimos ¿por qué? Porque nosotros desde hijos sostenemos que los horrores que cometieron los genocidas nosotros no los vamos a ocultar. No tenemos el morbo ni actuamos, digamos, en ese sentido porque no nos interesa de explicar en qué consistían esos métodos de tortura o en qué consistían las formas de los abusos sexuales. Pero sí decimos que hubo abusos sexuales porque además la suerte que hemos tenido, la lucha que hemos tenido en los juicios acá en Bahía Blanca, sobre todo con la doctora Mónica Fernández Abello, que hemos logrado que en el primer juicio de la Armada, en el 2015, los genocidas también hayan sido condenados por abusos sexuales, que para nosotros fue realmente un logro muy importante, que fue una lucha desde el primer día de los primeros juicios acá en el 2011. Eso nosotros siempre hacemos hincapié y lo decimos porque es muy importante también para mostrar el recorrido de 10 años de juicio, lo que va logrando, cómo a medida que van sucediendo las cosas, las víctimas se animan y cuentan, no todos, esto no sucedía al principio, digamos, porque no era valuado, digamos, como, como lo que hoy es. Eso también tiene que ver con la lucha del feminismo. Hay un contexto que permite que las víctimas puedan contar, bueno, los abusos sexuales a los cuales han sido sometidas desde otro lugar, digamos, ¿sí? No desde la vejación propia hacia las víctimas, porque esto es lo que sucedía. El propio lo que nos ha pasado, nosotros lo hemos contado un montón de veces y lo contamos siempre porque es muy, muy lindo y poder contar con ejemplos. La doctora Fernández Abello es abogada de derechos humanos y además es militante feminista de hace muchísimos años, muchísimo. No voy a decir porque voy a meter la pata, después me va a corregir, pero hace mucho, mucho. Entonces ella, desde el primer día que comienzan los juicios, empezó a hacer esa lucha dentro de los debates para que las víctimas pudieran contar los abusos sexuales por los cuales habían padecido, pero para que puedan ser condenados por eso. Al principio, cuando Mónica les preguntaba a las testigos que declaraban, el tribunal se ponía muy nervioso. El tribunal está compuesto por 3 varones, que son los mismos en todos estos juicios. Se ponía muy nervioso y cortaba a Mónica, y además de cortarle, le decía como que eso no podía ser porque lo que hacían era como que le hacía mal a la víctima. Mónica ahí hizo un trabajo muy importante, un trabajo militante, ¿no? Hacer cambiar la mirada de los jueces. Tal es el punto que hoy son ellos mismos los que le preguntan a las víctimas si sufrieron abusos sexuales. Cosa que antes no pasaba, no solamente no pasaba, sino que además callaba a la abogada para que no hiciera esa pregunta, digamos, y eso tiene que ver con un camino recorrido en los juicios, por eso también la importancia. Y como dice Mónica, ¿por qué decir esto? Sí, para condenarlos, no solamente por torturas, por desaparición, por robo, por robos de bebés, por este plan sistemático de exterminio de personas, porque sino también que cometieron esos abusos sexuales. ¿Pero para qué? Para que también sea ejemplificador. Porque hay un nexo desde el pasado y ahora, para que esas mujeres que hoy viven abusos sexuales, tanto sea en el entorno familiar como afuera, tengan esa contención necesaria para que puedan denunciar, que es lo que es difícil, digamos, hoy por hoy, que también las víctimas sean las que puedan denunciar y sean creídas por eso, ¿no? Muchas veces no solamente que viven los abusos sexuales, sino que al denunciar no les creen, o si les creen minimizan lo que sucedió, digamos. Entonces es parte de ese recorrido, es poder concatenar aquel pasado con lo que pasa actualmente. O sea, aquello sirve si lo que sucedió sirve en el contexto histórico de lo que sucedió. Igual hay víctimas que estuvieron 40 años sin hablar, entonces cuando cuentan no es un pasado, es un presente absoluto lo que están viviendo, y a veces se viven situaciones muy emocionantes ahí adentro. Nosotros siempre decimos que a todos los que tengan ganas de escuchar en primera mano, no ni siquiera de nosotros como organizaciones, como hijos, o que vayan a los juicios, que escuchen la historia, lo que pasó, lo que sucedió en primera mano, que ese pasado es un presente continuo, que nos pasó a todos y a todas, que no le pasó nada más que a las víctimas, pero es muy bueno escucharlo de boca de las propias víctimas y de los propios testigos, porque solamente es la interpretación que cada uno hace allí adentro, y que les puedo asegurar que todos los que han entrado alguna vez a escuchar un testimonio de los juicios no sale igual. Ana, muchísimas gracias por estar en La Mosca en la Leche. No, gracias a vos. Ana y Junquera, de Hijos Bahía Blanca. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. ¿Querés comer algo rico, sano y natural? La cocina de Alejo es la solución. Comidas caseras, dulces, pan integral, alimentos congelados, productos veganos y vegetarianos. Pasate por www.lacocinadealejo.com.ar y conoce nuestro catálogo. La Cocina de Alejo, elaboración artesanal, conciencia ecológica y un estándar de calidad con 5 años de experiencia. Seguinos en Facebook, La Cocina de Alejo. Comunicate al 0291-155-75-5459. ¿Rico, sano y natural? La Cocina de Alejo. Elegí lo natural. El sábado 24 se cumplieron efectivamente 42 años del golpe cívico eclesiástico militar. Para la ocasión, y como sucede ya desde hace algunos años y siendo, si se quiere, parte hasta de la tradición de los actos en el marco de la lucha justamente por la memoria, la verdad y justicia, APDH organizó y realizó el acto frente a la escuelita, el lugar en el que funcionara, o mejor dicho, el centro clandestino de detención que funcionara en el interior del quinto cuerpo de ejército, con actividad que empezó desde bien temprano a la mañana, cuando integrantes de la mesa por el juicio y castigo ubicaron en las luminarias de la calle Juan Domingo Perón, ex Carlindanga, distintas siluetas. Posteriormente, por supuesto, se realizó el acto donde fueron varios los oradores y, por supuesto, destacamos como siempre la palabra de Eduardo Hidalgo, titular de APDH, a quien escuchamos. Nuestra patria, como nunca antes, salvo en las dictaduras y en particular la que se instalara oficialmente el 24 de marzo del 76, vive hoy un violento retroceso en la vigencia, protección y ejercicio de los derechos humanos que se asimila a aquellos tiempos. La violencia de la desocupación instalada como hecho o como amenaza en las familias de los argentinos, consecuencia de la depredación económica que beneficia a las minorías poderosas. El despojo de la riqueza del pueblo es inescrupulosa y sirve para engordar las cuevas en paraísos fiscales de los socios del gobierno o de funcionarios corruptos que hasta se califican a sí mismos como luchadores contra la corrupción y no titubean en mostrar su asalto a cielo abierto de la economía argentina. Un endeudamiento brutal, explicado cínicamente por sus responsables como necesario para crecer y que empujándonos nuevamente al abismo del que comenzamos a salir en el 2003, entre el 2003 y el 2015. Las calles son ganadas por aquellos marginados por la violencia de quienes gobiernan y vuelven a ser parte del paisaje revisando en la basura para poder comer. El hambre y la pobreza planificadas como destino de un pueblo que recuperó sus derechos durante 12 años. El desprecio por nuestros jubilados, condenándolos a una muerte también anticipada y planificada, donde la salud sea solo una palabra y no el derecho a una etapa de su vida que debe ser cuidada por todo lo que hicieron en su vida productiva. A nuestros niños y jóvenes se los persigue y estigmatiza por portación de cara en su política disciplinadora y se les quita hasta la vida desde un Estado criminal, asesinándolos con fuerzas de seguridad represivas construidas para el control social y luego justificadas en sus crímenes por ellos mismos al punto de considerar un tiro por la espalda como un detalle en su esquema genocida. Lo más esencial y parte también de esa planificación social, como la educación pública, se la está llevando a su mínima expresión y que deje de ser un derecho que construye un país hacia adelante para transformarla en un privilegio. La desigualdad y el despojo son solo algunos de los rasgos fundamentales de este gobierno inhumano y violador de derechos que la Constitución y las leyes garantiza y que ellos no cumplen e ignoran y que llaman pesada herencia, que para nosotros era, es y será por siempre un país pleno de dignidad que debemos recuperar. La vida entonces como derecho esencial está en riesgo para todos y las armas que el pueblo entrega para su cuidado vuelven a apuntar hacia ese mismo pueblo como en tiempos del terrorismo de Estado. El Poder Judicial asociado como hace 42 años a los represores y reciclado en un partido político al servicio de los más poderosos, aplicado como herramienta para la persecución política de opositores. Silencioso, frente a la notoria agresión al sistema democrático y sus instituciones, como al mismo tiempo permisivo a las maniobras que derrotan al Estado de Derecho quitándole al pueblo argentino sus garantías constitucionales. Tribunales emergentes de esas relaciones que otorgan libertades domiciliarias a genocidas, incluso condenados a cadena perpetua después de larguísimos juicios. Poder judicial con oídos sordos y ciegos a la exigencia de presos políticos, de cuyo grupo se destaca notoriamente Milagro Sala, hace más de 800 días presa sin más acusaciones que argumentos falsarios que no representan delito y solo para mantenerla presa, bajo nuevas formas de la llamada, por entonces estar a disposición del PEN. El vaciamiento y la lentitud de los juicios, además, ha tenido dentro del Estado resultados brutales, incluso el intento de apoderarse de archivos, documentación o la aplicación de medidas que provocan la expulsión de la absoluta mayoría de técnicos y personas capacitadas que trabajaron en el sustento de los juicios al terrorismo de Estado. Las políticas de Estado para borrar la memoria y la verdad y evitar la justicia, para lograr la impunidad de los responsables civiles y militares del terrorismo de Estado, como querer transformar Campo de Mayo en la mentira de un espacio de protección ambiental. Hoy este gobierno de socios del genocidio está intentando dejar en libertad a genocidas como Alfredo Astiz, con más de una condena de por vida bajo el argumento falsario de carencia de capacidad carcelaria, encubriendo un indulto o una amnistía. Cabe recordar también el escandaloso crimen de 44 marinos enviados a un espionaje mortal y abandonados a su suerte a sabiendas de haber sido abatidos por el enemigo usurpador inglés. Esta oligarquía feroz, estos herederos del terrorismo de Estado, son algunos, con algunos sobrevivientes de hace 42 años que planificaron entonces el exterminio y que ahora accionan sobre la información y la manipulación de la población con los manuales de acción psicológica de la dictadura, ayornados a estos tiempos, ponen otra vez en escena aquello de civilización o barbarie, donde ellos presuponen ser los civilizados, sostenidos en su metodología de disciplinamiento social represivo, y donde los bárbaros somos los que defendemos el Estado de Derecho, un auténtico sistema democrático que nos costó y nos cuesta sangre de compatriotas, las garantías constitucionales, como al mismo tiempo la vigencia y ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos. Recordar hoy como cada año a nuestros 30.000 es hacer pie en la única y auténtica unidad que ellos representan aún en estos tiempos, junto a un proyecto nacional superador que nos permita y nos proteja para volver a ser un país pleno de dignidad como ya lo fuimos, y no la falacia de aquellos esperpentos pseudo-dirigenciales que estuvieron tirando piedras 12 años para derrotar el proyecto nacional que estuvo en vigencia y que ahora se embanderan un concepto de unidad que solo aporta el olvido de sus fechorías para beneficio de sus ambiciones personales o sectoriales y volver a entramparnos a la salida de estos tiempos históricos de abuso social cual salvadores. Nuestro país vivió 12 años inserto en el mundo, no por endeudarse criminalmente, sino por destacarse con sus políticas de Estado en derechos humanos y una ampliación nunca registrada en la historia de su base de derechos, que fue, es y será la verdadera herencia cuyo peso político fue que hubiera un gobierno que hiciera propia las luchas populares por la dignidad del pueblo. Por tal razón, seguimos firmes en el mismo lugar, con visiones y principios de siempre, que podemos sintetizar pensando en un porvenir con dignidad detrás de un proyecto nacional con los mejores dirigentes, con memoria, verdad y justicia para derrotar los intentos de impunidad, y firmes en ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Tras el acto en la escuelita, por supuesto, la expectativa estaba puesta en la movilización y acto que por la tarde estaba convocado por las agrupaciones, los organismos de derechos humanos de la ciudad, Hijos, APDH, Red por el Derecho a la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo. La tarde aparecía como complicada por la lluvia, que en algún momento cobró cierta intensidad, minutos antes de las 4 de la tarde, que era el momento en el que estaba convocada la concentración para luego movilizar. Pero, afortunadamente, la lluvia fue apenas nada, una mínima molestia. Se hubieran marchado de todas maneras, porque además ya en otros años ha sido así, pero afortunadamente en este caso la lluvia estuvo en la previa y no durante la marcha, que partió poco después de las 4 de la tarde desde calle Sarmiento frente a la Plaza Rivadavia, con la participación de poco más de 2.000 personas, muchas de las cuales forman parte de distintas organizaciones que se sienten siempre convocadas a participar, y obviamente mucha gente que no está formalmente encuadrada en ninguna organización. Una movilización que fue encabezada por las y los más chiquititos, que fueron los que marcaron el ritmo de la movilización, que partió, ya les decía, por calle Sarmiento y que fue hasta el Teatro Municipal. Allí esperaba un escenario desde el cual se leyeron los distintos documentos y frente al cual también se realizó la intervención de Murgueres por la Memoria, un ensamble de murgas que por primera vez se presenta con este nombre, el de Murgueres por la Memoria, y que reivindicó no solamente la memoria y a los desaparecidos en términos generales, sino en particular a las y los murgueros y murgueras desaparecidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Luego vino, por supuesto, el momento de los discursos, cerró el acto la banda Sagitario en Plutón, o al revés, no, Plutón en Sagitario, perdón por el pifie, muy interesante, una banda de gente muy joven y que le dedicó un tema a Santiago Maldonado. Tienen en su repertorio un tema específicamente dedicado a Santiago. Respecto de los discursos, interesante señalar que todas las oradoras fueron mujeres. Podemos decir claramente que en Bahía la lucha la encabezan las mujeres, y en este sentido el primer documento leído fue por parte del Frente de Mujeres del Frente Nacional y Popular, del Campo Nacional y Popular, posteriormente de la Juventud Sindical, en nombre de SADOP, Analía López, y finalmente el documento de la Mesa por el Juicio y Castigo, que fue leído por Mirta Maceratesi y Maggie Item. Cerramos esta parte de La Mosca en la Leche, el séptimo programa en formato podcast, escuchando justamente la lectura del documento de la Mesa por el Juicio y Castigo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Como cada 24 de marzo, nos encontramos en las calles de esta ciudad hostil y nos convocamos como acto de memoria de lo vivido en estos más de 40 años desde el golpe cívico, eclesiástico y militar. Y es la memoria la que nos hace identificar y repudiar las situaciones que en este país se suceden a diario y que violan sistemáticamente cada uno de nuestros derechos, como trabajadores y trabajadoras, como jubilados y jubiladas, como estudiantes, como hijos e hijas, como nietos, nietas, como abuelas. Un acto de memoria en esta Bahía Blanca, ciudad tan hostil en estos tiempos tanto como lo fue en la época del golpe de Estado. Hostil por ser casa de la nueva provincia, que de nueva, claro, no tiene nada. Por ser cuna de los Massot, por ser albergue de personajes como Ulpiano Martínez, hoy potencial fiscal de la ciudad como recompensa otorgada por cuidar a Vicente, mediando la ruina de la carrera del único juez, Álvaro Colefi, que puso en el banquillo a Massot, que lo puso en el banquillo y lo indagó. Memoria que no nos permite naturalizar a un Santiago Maldonado, a un Rafael Nahuel, a un Facundo Ferreira y a tantos otros y otras víctimas de este modelo represivo que habilita el gatillo fácil, el abuso de poder, la represión como medidas aleccionadoras. Basta de perseguir, basta de estigmatizar, de reprimir, basta de matar nuestros pibes. Memoria que nos exige, siguiendo el camino de la justicia, gritar ante el 2x1 a los genocidas, exigir por la cárcel común perpetua y efectiva. Les decimos a los jueces, a los Sobrino, a los Panelo, a los Canero, basta de domiciliarias a los genocidas de nuestros 30.000. Memoria que nos lleva a repudiar los dichos de Massot, que no es más que una muestra de la cuna ideológica de la cual salió. Tenemos bien claro que no perdonamos ni nos reconciliamos. La reconciliación es sinónimo de impunidad. Memoria que nos hace ver el avasallamiento del sistema judicial, el uso del mismo para beneficio de los intereses de unos pocos, de los de siempre, de los de antes y de ahora, de los poderosos. Basta de presos y presas políticos. Después de 12 años de un gobierno que nos permitió volver a creer en la justicia, volver a entender cada derecho, no solo como concepto vago y enunciativo. Después del gobierno de Néstor y Cristina, se nos hace difícil la cotidianeidad que nos toca. Nos es difícil escuchar cada una de las noticias diarias. Nos es difícil cada una de las medidas que este gobierno nefasto toma en contra de nuestros intereses, de los intereses del pueblo. Aún así, acá estamos, como siempre, en la calle, acompañando, luchando y exigiendo en cada uno de los reclamos justos. Nuestras luchas de hoy son las mismas luchas de nuestros viejos, nuestras viejas, de nuestros hermanos, hermanas y compañeros y compañeras. Son las mismas luchas que las de nuestros 30.000. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Estás escuchando La Mosca en la Leche.